las intenciones salen del corazón, del manantial del alma salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón. Por eso cuando lloras pierdo la calma, porque llenas mi pecho de angustia y de dolor. Cuando el manantial de tu alma está crecido son señales de dolor y sufrimiento. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Acompañar tu sentimiento, acompañar tu sentimiento, acompañar tu sentimiento, acompañar tu sentimiento. Son convenientes porque ellas le dan vida a la planta vegetal. Las lágrimas del cielo son convenientes porque ellas le dan vida a la planta vegetal. En cambio que las tuyas son muy ardientes porque marchitan mi alma y aumentan mi pesar. Cuando el manantial de tu alma está crecido son señales de dolor y sufrimiento. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tu sentimiento. Si mira a un hombre muy entristecido, ese soy yo que quiero acompañar tus sentimientos. Acompañar tus sentimientos, fui. Acompañar tus sentimientos, fui, fui, fui. Acompañar tus sentimientos, fui, fui. Acompañar tus sentimientos, fui.